sin destino que maquea nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros. Este es el espacio radial de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y integrante de la CTA local de Posadas Misiones, República Argentina. Hoy, como siempre, en el estudio principal de FM Estilo, Ricardo Emilio Orsini. Buenos días, Ricardo. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo estás? El último día del año que se viene movidito el programa de hoy, ¿eh? Un programa que por ahí uno dice, bueno, vamos a aprovechar para hacer reflexiones, vamos a hacer un balance de lo que fue el año, pero en realidad las noticias no dejan de fluir en todo el país, ¿no es cierto?, con lo que tiene que ver con la CTA. Ricardo, ¿qué anduvo pasando por el país? Bien, bastante movido. Estuvimos en comunicación estos días con nuestro compañero secretario general de Santa Cruz, que nos estaba informando un poco acerca de los acontecimientos que se desarrollaban en la provincia respecto a esta posibilidad de toma de decisiones en la legislatura provincial que afectarían al grueso de los trabajadores santacruceños, como así también están afectando a los compañeros de Río Negro, con la implementación de medidas restrictivas en cuanto al trabajador y la precarización que se quiere seguir profundizando. Medidas que por ahí ya conocemos acá en Misiones. Exactamente, exactamente. Con esta famosa emergencia que la traemos colgada del bolsillo de los trabajadores hace más de 10 años. Uh-huh. Y que lamentablemente tienen desde el gobierno nacional y desde los gobiernos provinciales la definición de que la crisis la paguemos los trabajadores, ¿no? Crisis que no hemos generado, por otro lado. La lucha no descansa ni en las fiestas, ¿no es cierto? En estos días hubo represión entonces en el sur de la Argentina, en Santa Cruz. En momentos en que iban a sesionar la Cámara de Diputados para aprobar esta ley de ajuste, ¿no es cierto? Militantes de diferentes sectores, especialmente de ATE, se congregaron para de alguna manera impedir, de hecho lo lograron, que sesione la Cámara de Diputados. Y hay todo un correlato de cosas ahí, de se pasan la pelota de responsabilidades de un lado para otro, que fue la Cámpora, que fue el gobernador el que llevó a esta situación. El gobernador le echa la culpa a los que hicieron las protestas sociales que impidieron la movilización en la producción petrolera, ¿no es cierto? Muy bien. Tenemos invitados el día de hoy, vamos a presentarlo. Está con hoy con nosotros. ¿Quién está con nosotros? Bien, tenemos... ¿La familia López? No, pero nada que ver, ¿eh? Los dos son López, pero nada que ver uno con el otro, ¿eh? Está Miriam López. Buenos días, Miriam. Buenos días. Los dos somos López y los dos somos militantes, sí, de la CTA. Miriam, contale un poco a la audiencia cuál es tu función dentro de la CTA. Sí, buenos días. Bueno, yo actualmente soy secretaria de Finanzas de la CTA y soy también vocal de la ATE. Bien. Escuchaba los comentarios que hacían ustedes sobre las noticias que tenemos a nivel nacional, ¿no es cierto? Y digo que a esta altura del año no solamente que no tenemos derecho, digamos, a tener una Navidad digna como a lo mejor muchos... algunos pocos, sino que se recrudece todo. Ya tenemos una larga práctica de este tipo de cosas que vienen pasando a lo largo de muchos años, lamentablemente, todo esto en democracia, que llega a esta altura del año y tenemos que nosotros como representantes de los trabajadores tenemos que salir corriendo a apagar incendios, y esta provincia tiene una larga historia con respecto a eso. Estos días justamente nosotros estuvimos acompañando a compañeros municipales de Puerto Rico. Sí. También estuvimos acompañando en una asamblea a compañeros del Carrillo. estamos acompañando a compañeros que están peleando por su tierra en Candelaria. Sí. Digamos, estamos corriendo. Sí, la lucha del pediátrico que no termina. Nos llegan, acá a la radio nos llegan noticias del sanatorio Nocilio, por ejemplo, que si bien son compañeros que no están enrolados dentro de nuestra institución CTA, Son trabajadores. Nosotros partimos de la base de que nosotros representamos a los trabajadores. Inclusive nosotros no hacemos discriminación en cuanto, obviamente que si son afiliados nosotros fomentamos, digamos, queremos que se afilien, pero saben, cualquier trabajador puede ser representado por la CTA. No, por eso hago esta salvedad, ¿no es cierto? Vos fíjate cómo compañeros que no son, que son afiliados por ahí a otros sindicatos, ven en nosotros o en esta institución, la CTA, reflejado la posibilidad de hacer los reclamos que atañen a su quehacer laboral, ¿no es cierto? También está con nosotros el otro López. Domingo Rafael López, buenos días, Domingo. Sí, buen día. En primer lugar, quiero aprovechar esta oportunidad para expresar todo mi sentir en estos momentos, poniendo punto final a un año que fue de momentos muy difíciles, y esperando con toda la expectativa que el año 2012 cambie de rotero, vaya la expresión. Son pensamientos, sentimientos, sentires míos, y creo que compartimos con la inmensa mayoría de quienes de una u otra manera estamos identificados diariamente, diríamos, en la lucha a favor de la reivindicación de todo lo que es derecho de los trabajadores. Aprovecho estos minutos para a todos quienes nos están escuchando desearles un muy feliz, muy feliz y próspero 2012. Sí, anticipo también de que conforme le estoy escuchando a ustedes, no puedo apartarme de lo que está escrito en algo que hoy quiero mencionar, diríamos directamente, la escritura, la Santa Escritura, la Biblia, porque los poderosos, lo que en estos momentos están ocupando cargos políticos partidarios, prácticamente utilizando los medios de comunicación masiva, hace creer de que hay paz. Hay un eslogan de nuestro gobierno provincial, vivir en paz. Pero a la luz de las escrituras quiero anticipar esto, mejor dicho, está escrito, de que no hay paz y no va a haber paz no sea practicado por los hombres de poder, que de pronto tiene suficiente herramienta como para que ese la justicia y la verdad baje hacia el pueblo, baje hacia los trabajadores. ¿Sí? Entonces, es sombrío el panorama del 2002. Así es. Deseé y sigo deseando tremenda y lluvia de bendiciones grandes para todo ser humano. Pero a la luz de la escritura, debemos estar con los ojos, tanto físico como psicológico y espiritual, muy atentos, porque están viniendo momentos muy, muy, muy difíciles. Y debemos estar preparados. Así es. ¿Sí? Desde la CTA, creo que desde hace rato venimos llevando adelante una lucha para protegernos y proteger a los trabajadores de estas situaciones que estamos viviendo y las que se vienen, ¿no es cierto? Arranca entonces el programa de la CTA, el 14 bis. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto al 0376-15481-2669 y a la línea fija de comunicación 446-9020. Inclusive estaríamos con la posibilidad de salir al aire si tienen dar su opinión, su crítica o su aporte. También nos pueden escuchar a través de internet, en la página oficial de la radio, que es www.fmestilo995.com.ar. Y también por la página oficial de la agrupación Compromiso con las Bases, www.cobamisiones.com.ar. En el link de la radio ya estarían no solamente escuchando este en diferido, sino todos los programas que hemos desarrollado a lo largo del año, ¿no? También en el Facebook nos pueden encontrar, ponen el buscador Compromiso con las Bases y ya nos van a encontrar. Compromiso con las Bases, UDP. Me recordemos, a veces mucho nos estamos acordando de recordar que somos, nacimos como agrupación interna de del sindicato UDPM, ¿no es cierto? Que también tiene su bemol en este momento. También hay que hacer un balance de lo que fue el año dentro de UDPM. Miguel Benítez en los controles técnicos, buenos días, Miguel. Yo quería rescatar nada más lo que decía Oscar Gaona antes de terminar su programa, ¿no es cierto? Que decía, ojalá la CTA logre sus objetivos, ¿no es cierto? La verdad que es lindo que nos reconozcan como estamos llevando adelante una lucha por objetivos que tiene que ver con todo, más allá de que sean o no afiliados, como decía Miriam, ¿no? Exacto. Alguien decía por ahí que detrás de cada reclamo hay un derecho, ¿no es cierto?, que está siendo violentado. Entonces nosotros por ahí nos ponemos al frente de la lucha de cualquier compañero que está reclamando, sobre todo teniendo en cuenta este tema de las tierras de Candelaria, ¿no es cierto? En el medio hay chicos, hay muchos chicos, muy humildes. Ese es un tema que vamos a tener que ampliar hoy, porque es algo que por ahí no lo desarrollamos mucho en otros programas. Y es bueno que el día de hoy lo desarrollemos, porque tiene que ver con... El derecho a la tierra. Y tiene que ver con pasar una fiesta también en forma digna, ¿no? Vivir en paz, como que dice nuestro gobernador. Crecer en paz. Miguel Benítez nos trae la música en la mañana del sábado. Para que todos tengan alegría y felicidad en el año venidero, los Guaguancó les dejan esta canción de todo corazón. Año nuevo de esperanza, año nuevo que vendrá, cargadito de alegrías y promesas de felicidad. Año nuevo de esperanza, año nuevo que vendrá, cargadito de alegrías y promesas de felicidad. Que todos echen dentro de un bolso sus infortunios, que todos echen dentro de un bolso la adversidad. Echen también los resentimientos para olvidar los malos momentos. Tengamos todos un año nuevo de dicha y paz. Año nuevo de esperanza, año nuevo que vendrá, cargadito de alegrías y promesas de felicidad. Año nuevo de esperanza, año nuevo que vendrá, cargadito de alegrías y promesas de felicidad. Que todos echen dentro de un bolso sus viejas penas y las tristezas que nuestra vida nos suele dar. Echen también todos los rencores, las amarguras y sinsabores. Tengamos todos un año nuevo de dicha y paz. Año nuevo de esperanza, año nuevo que vendrá, cargadito de alegrías y promesas de felicidad. Año nuevo de esperanza, año nuevo que vendrá, cargadito de alegrías y promesas de felicidad. Año nuevo de esperanza, año nuevo de felicidad. Año nuevo de esperanza, año nuevo de felicidad. Año nuevo de esperanza, año nuevo de felicidad. Año nuevo de esperanza, año nuevo de felicidad. Un tema alusivo a fin de año. Los Guaguancó, hacen pero mil años que no les escuchaba. Ese de mi edad, cuando era chico, yo, amigo. Me hace descubrir la edad, Miguel, con eso. ¿Vos fuiste chico alguna vez? A la pucha. No. Para los que no le conocen a Ricardo Borsini, Ricardo Borsini es un señor que aparenta, ¿cuántos? 35, 40 años. A la pucha. Pelo blanco. ¿Y vos por qué te reí así? Ojos azules. Qué barbaridad. Bien. Es una falta de respeto a las canas, Estábamos hablando fuera del aire. Las luchas y los reclamos que vienen haciendo CTA son tantos que por ahí un programa no te va a alcanzar para hacer un balance del año. Y un tema que por ahí tenemos a veces hasta dejado de lado, en lo mediático al menos, por la emergencia de otros asuntos que salen. Que a veces no se sabe que estamos llevando adelante un reclamo con respecto a lo que son los aguinaldos. Hace poco el gobernador hizo un falso anuncio de un bono de 300 pesos para los empleados estatales antes de fin de año, cosa que no sucedió. Al final salieron a desmentir, el mismo se desdijo, la cosa que no salió el bono. Lo que nosotros decimos es que si el aguinaldo fuese bien pagado como corresponde, como indica la ley, no haría falta ningún bono. Nadie va a necesitar ni un bono de Navidad. Exacto. Ni de Año Nuevo. Entonces, Miriam, vos podés explicarnos un poquito exactamente cómo viene la mano con este tema del aguinaldo, que no muchos saben que está mal liquidado. Sí, nosotros desde la ATE, digamos, históricamente hemos reclamado la correcta liquidación del aguinaldo. Nosotros, no nosotros, la ley dice de que debe ser el 50% del mejor de los sueldos durante 12 meses. O sea, para que la gente entienda, tiene que ser el 50% de lo que nosotros cobramos en el bolsillo. Claro. Obviamente, nosotros tenemos más del 70% del sueldo el negro. Ellos, para algunas cosas nos reconocen lo que nos pagan en negro y para otras no. Cuando llega la época del aguinaldo, ellos nos pagan, digamos, el 50% de lo que está blanqueado. Bueno. Eso significa para algunos compañeros 300 pesos. Esa es la realidad. Así es. O sea, sobre un sueldo hoy de una enfermera, ¿el sueldo básico estaría en cuánto hoy? Bueno, los enfermeros por ahí... ¿Siguen en 168 pesos? No, los enfermeros un poquito más porque ellos lograron la carrera sanitaria. Pero no todos. No todos, por supuesto, también hubo errores ahí. Pero sí, en realidad, el grueso de los compañeros de la Administración Central todavía tienen básico de 200 pesos. Y bueno, y ahí, sobre ese básico sobre se hace eso el cálculo. Básico se hace el cálculo. En realidad no se sabe, mira, hay tantas irregularidades. Fíjate que este mes, por ejemplo, nuestro recibo de aguinaldo vino en blanco la parte donde dice cuánto es lo que nos pagan. Yo creo que eso es exprofeso, que lo hacen con la intención de que nosotros no demandemos, no sepamos bien dónde estamos parados. Ya a esta altura del partido no sabemos qué es lo que cobramos, qué es lo que no cobramos. Bueno, y yo quiero decir algo que me parece que causó mucha indignación. Es cierto, nosotros por ahí dejamos de lado ese tema, nos atraviesan otras cosas, qué sé yo. Hay mucha indignación en el medio, ¿no es cierto? Llega fin de año y nosotros nos encontramos con esa miseria. Con esa miseria en nuestros bolsillos. ¿Con qué criterio hacen los políticos estas cosas? Si nosotros vemos, hace 12 meses atrás, el gobernador decidió, en una decisión política, decidió darnos 300 pesos como por única vez, no sé qué término utilizo. Un bono de Navidad. Un bono de Navidad. Qué bueno, digamos, no es lo más digno, pero los compañeros, ante la necesidad, nosotros tomamos ese. Nadie va a rechazar. Plata. Ahora, ¿con qué criterio él, después de 12 meses, dice que ese bono no es necesario? Y eso que vos decís de que él anunció, me parece que pasó más por nuestras expectativas que por los anuncios de él. Así es. Sería bueno empezar por el principio, ¿no es cierto? Domingo, ¿nos hace el favor de explicarle a la audiencia qué es el aguinaldo? Sí, la verdad que... O te metí en un brete. Sí, porque tal cual lo expresaba Miriam, nosotros los trabajadores que mensualmente recibimos un papel, diríamos con una serie de letras y de números, no alcanzamos a comprender en exactitud a qué corresponde, ¿sí? El manoseo al cual nos han expuestos quienes tienen poder, como dije hace un rato, ha sido de tal profundidad y magnitud de que tan solo ellos lo entienden, aparentemente lo comprenden y lo aplican. Nosotros, los trabajadores, que de una u otra manera estamos preocupados no solamente por el trabajo que estamos realizando y queremos realizar bien, sino que estamos preocupados para, de una u otra manera, tener el sustento que hace al bienestar de nuestra propia vida y de nuestra familia, muchas veces no tenemos tiempo a dedicarnos al análisis de ese papel. También, yo te pedía que explique qué es el aguinaldo porque hay tantos... trabajadores precarizados en la provincia, en la Argentina, que por supuesto los precarizados no conocen el aguinaldo, no se sabe lo que es el aguinaldo, porque no lo vivencian. El aguinaldo es el 13.º sueldo del año. El 50%, sí, sí, es, sí, en, tu, su, es, en su totalidad debe ser el 13º. ¿Sí? Es el sueldo número 13 que nos lo pagan en dos, cuotas. En dos cuotas, sí, a lo largo del año. Sí, a mitad de año la primera cuota y a final de año la última cuota, ¿no es cierto? Sí. Y ahora, como bien Miriam decía, la ley indica que es el 50% del mejor sueldo del año. Sí. Y eso es lo que nos pagan. Los... Ahora, la interpretación de la ley que hace el patrón es que... consideran el 50% de lo que ganamos en blanco. O sea que para ellos lo que ganamos en negro no entra en nuestro prácticamente, bolsillo. Prácticamente no. Entonces... Y allí es donde nos debilita, nos confunde y nos intriga. Uh-huh. Yo voy a emplear algunos términos que de pronto puede, significar lo que en mi sentir. Estos señores han llegado a un punto tal de que son tramposos. Son tramposos del momento de que en la ley del trabajo, sobre todo, no se contempla el trabajo en negro, ¿sí? Sino muy por el contrario, de que todo lo que el trabajador puede mensualmente o quincenalmente traducirlo en dinero, debe alcanzar para su necesaria alimentación, sí, vestimenta, educación, salud y esparcimiento. Sí. Así nomás. No es necesario ser muy inteligente, diríamos, para tener en consideración lo que significa el producto del trabajo. Y vuelvo a repetir, estos señores, quienes tienen el poder para hacer la letra de los números, crean la figura de pagos no remunerativo ni bonificable, y allí prácticamente nos deja a nosotros sin recursos para ir a la justicia. ¿Ahí donde nos embretan? Bueno, esto que hablamos de sobre la precarización laboral, lamentablemente nosotros como empleados del Estado, en todos los niveles, hemos sufrido un deterioro importante en todos estos años de democracia. Eso tiene que ver con la precarización laboral. Nosotros ya no tenemos un escalafón, vamos a los sectores, nos encontramos con compañeros que son monos tributistas, contratados sin, sí, relación por alguna ONG, por algún programa de nación. Entonces es muy difícil por ahí a la hora de representarlos, porque cada uno de ellos tiene un interés y una necesidad diferente. Y en el medio está su fuente laboral, que es el medio por el cual llevan la comida a sus hogares, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, estos días estuvimos en una asamblea en El Carrillo, donde los compañeros hasta están peleando por la ración de comida que les correspondería por estar más de 12 horas trabajando en un hospital. O sea, es como que la situación nos obliga por ahí a iniciar luchas por cosas que son en realidad hasta nimiedades, si se quiere. Exactamente, sí, que y nos pierden darse por... La intención aparentemente es hacernos perder el norte de nuestra lucha, que es la dignidad del trabajador, sí, y sí, que la remuneración justa. Aparte, el empleado del Estado tiene una particularidad, ¿no? El empleado del Estado es solidario. En este caso, estas compañeras empleadas del Carrillo y empleado del Carrillo, lo que ellos decían, también peleaban por la ración de comida para los acompañantes de los enfermos, ¿no es cierto? ¿Entendés? Ellos dicen, acá vienen gente de muy escasos recursos, que vienen generalmente la mayoría del interior, hay pocos internados en este momento, pero dice, ¿cómo esa gente no tiene para comer, no tiene su familia cerca? Entonces pide también por su ración de comida, que digamos, estamos peleando por la comida de un trabajador, por una ración de comida. Y bueno, a raíz de todo eso hay compañeros que se nos van quedando en el camino, algunos parten, otros quedan muy mal, muy enfermos, a raíz de que en realidad hay un gran estrés en todos los trabajadores del Estado. Así es. ¿Llegó una persona a visitarnos? Sí, vinieron los compañeros de la tierra que comentaban que el problema de la tierra en Candelaria, algunos de, sí, ellos, algunos delegados vinieron a acompañarnos. Bien, después del tema musical vamos a recibirlos entonces y vamos a anunciar, vamos a ir comentando de qué se trata. ¿De qué se trata? Candelaria hay una... En Candelaria hay una parcela de tierra donde hay 100 familias, sí, cada uno de ellos tiene no menos de 5 chicos. ocuparon un terreno que estuvo mucho tiempo abandonado, muchos años abandonado, no había cerco, no había árboles, no había nada. Ante la necesidad y la desesperación que tenían, ellos ocuparon esas tierras hace poco más de un mes. Obviamente están apareciendo los dueños, aparece la policía, los amedrenta, los persigue siempre después de las 6 de la tarde. Todas esas prácticas a las que nosotros ya estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Ellos tienen miedo, pero también tienen mucha necesidad. Y también tienen ganas de dialogar. Ellos no dicen de que no van a, si es que aparece el dueño con los papeles correctamente, no dicen de que ellos no van a hablar. Ellos lo que necesitan es una solución. A lo mejor comprar esas tierras, pagar un monto mínimo por mes o no sé qué. Acá me parece que el Estado debería darle una solución a esa gente. Bien. ¿Tenías algo para decir, Ricardo? Estaba escuchando con atención. Porque estás inquieto y no, salí, entraste, movés. Muchas veces estábamos nosotros desde esta tribuna hablando sobre estos temas, pero es interesante también que otras voces, ¿no es cierto? Como la de Domingo, como la de Miriam en este caso, que vienen de la militancia base, puedan expresar, ¿no? Así como puedan expresar también aquellos vecinos que se sientan de alguna manera avasallado o empujados por la necesidad para tomar determinaciones que yo creo que nadie las quiere tomar, ¿no? Yo creo que a nadie le gusta andar jorobando y que la policía te empuje, que la policía te busque, que no, yo creo que todos queremos vivir en paz justamente, y lo decían los compañeros en el programa anterior, mientras no haya justicia, mientras no haya equidad, no va a haber paz y no va a poder desenvolverse una sociedad en condiciones de vivir con felicidad, ¿no? Así que... Bien, música en la mañana de estilo. Bien. Había en mi pueblo una niña hermosa que como reina se postuló. Y el pueblo entero con su sufragio a esa niña la consagró. Hizo promesa en todos los barrios que cuando gane iba a festejar. Pero después que la coronaron, a otros lugares se fue a bailar. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué la botaste? Y hoy estás llorando porque te engañaste. Todas las mentiras que ella te decía. El pueblo entero ahora está enojado con esa reina que no cumplió. Mientras la ingrata va de paseo a ver a Clinton y Gorbachov, sus amigos, el rey Juan Carlos, Margaret Thatcher y un dictador. Y aquellos pobres que la votaron lloran en vano por su traición. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué la votaste? Y hoy estás llorando porque te engañaste. Las mentiras que ella te decía. Feliz. felices fiestas. Es el deseo de Radio Estilo FM 99.5. Siempre junto a vos. Continuamos en el 14 bis del programa de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina. Hoy, con una visita muy especial, hay compañeros en la ciudad de Candelaria que están viviendo una situación muy especial, que lo que estábamos hablando antes con respecto a su situación en cuanto a tierra y vivienda, ¿no es cierto? Tenemos en el estudio a Carmen Miranda. Buenos días, Carmen. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, usted. Bueno, contanos un poquito, ¿cuál es la situación que están viviendo ustedes ahí en Candelaria? Bueno, la situación es la siguiente. Nosotros, al necesitar, digamos, un terreno o algo que fuera, que pudiéramos construir nuestro hogar, ya que somos de escasos recursos, digamos, usamos unos terrenos que estaban desocupados hace añares, no tenían planta, no tenían alambre, no tenían ni siquiera un cartel que dijera propiedad privada, nada, era es el campo, usted, solo con muchas malezas. ¿Y ustedes, antes de eso, dónde estabas viviendo tu familia? Yo, por ejemplo, estaba viviendo en la casa de mi abuela. Ajá. Pero mi abuela tiene sus hijos, sus cosas, la casa no es muy grande, yo tengo mi esposo y mis chicos. Y como cualquier ciudadano de la Argentina, necesita un lugar donde vivir, un lugar propio donde desarrollar su familia. Claro, el día de mañana que los chicos digan, sí, es mi casa, por si nosotros le faltamos a los chicos. Y, por supuesto, falta de recursos para comprarte un terreno como... Sí. Como la mayoría de la gente hace, buscaste un lugar desocupado. Claro, Ernesto, sí. Vamos a hacer notar que Carmen es una muchacha joven, ¿no? Sí. Así como los compañeros que la acompañan también. No se te escucha, Ernesto. En ese sentido te quería decir que Carmen es una muchacha joven, producto del crecimiento de las familias, como se está dando también en los barrios de Liproda, que con, por ejemplo, la 4, la 3-2... ya las casas están albergando a más de una familia. ¿No es cierto? Sí. Por el crecimiento vegetativo de esos barrios, ¿no? Así. ¿Cuántos años tenés, Carmen? Yo tengo 21. ¿21? ¿Chicos? Tengo dos, tres. ¿Tres chicos? Sí, tres chicos. Ya. ¿Con quién quedarán ahora? Están con el papá. Ah, bien. ¿Ocupación? Ama de casa. Ama de casa. Sí. ¿El papá de los chicos? El papá de los chicos es changarín, digamos. Changarín. Sí. Es precarizado, como estamos denunciando siempre lo acá. Que estamos hablando. Sí, bueno, seguíamos con tu tema. ¿Hicieron viviendas ahí en el terreno? Sí, se hizo casitas, digamos, porque estamos cerca a un aserradero. Se hicieron varias casitas, muchas casas de costanero. ¿Cuántas familias hay ahí? Y alrededor hay 100 familias, pero... descontando un poco los chicos, digamos, porque si vamos a contar así somos más, muchísimo más. Claro, digamos que son 100 familias multiplicados, porque como decía, hablábamos con Carmen fuera del aire, digamos, ellos tienen cada uno por lo menos 5 chicos, ¿no es cierto? Sí, somos creo que solamente 2-3 personas que tenemos solamente 3 chicos, el resto son 5, 6, 7 chicos inclusive, ahí tenemos... ancianos que no cobran ningún... Y la mayoría son precarizados, sí, no tienen trabajo fijo, ¿no? Sí, exactamente. Y no todos tienen los planes y esas cosas. No todos. Digamos, ahí tenemos dos personas que son las que están ahí, que están en la parte del comedor. Uh-huh. Ellos ya son de cierta edad y no cobran ningún subsidio, ningún nada de nada. Hay inclusive chicos también que tenemos ahí, que hay 3 chicos que son discapacitados. También están las casas que la mayoría hicieron. Disculpame, Carmen, ¿y los discapacitados cuentan con algún tipo de cobertura de parte del Estado? ¿Alguna ayuda? No, absolutamente nada. ¿Y el comedor de ustedes funciona dentro del barrio? Sí, dentro del barrio, sí. O sea, el aporte de todos ustedes. De todos nosotros hacemos un día una reunión, colaboramos todos con las cuestiones de la carne, todo lo que lleva lo que lleva una olla, o sea, una comida, y entre todos se colabora. Al otro día la señora encargada de cocinar va, compra todas las cosas para toda la gente que están ahí. Es como una comunidad aparte de lo que es la sociedad tradicional, sí, ¿no es cierto? Sí. Que usan claro. Mancomunadamente las cosas y los recursos. Sí, a las tardes también, por ejemplo, se junta otro grupo de vecinos, o sea, del mismo barrio ahí, de la misma zona, nos turnamos para hacerle la leche a los chicos, para que puedan tener la merienda a la tarde, uh-huh. porque juegan todo el día y a la tarde tienen... ¿Van a la escuela los chicos? Sí, van, sí. Todos los chicos van al colegio. ¿A qué escuela están yendo la mayoría? La mayoría van a la 698 y a las... bueno, a las que están en el barrio ahí, es la más cerca. Bien, la mayoría van todos ahí. La más cercana. Sí, si vos hablas de la 698, estamos hablando para ubicarme, no estaba tratando de ubicarme. A la derecha. Es en la zona tirando hacia el lado del balneario. Sí. Nosotros estamos ubicados, no yendo más, o sea, para el balneario, sino que en Candelaria todo el mundo conoce la cuestión del Fortín, que es un lugar de donde hacen bailanta, hacen también doma. Pertenece al señor intendente de Candelaria. No, pertenece a la comuna, seguramente. Bueno, supuestamente, no sé, no entiendo eso. Bueno, decime, Carmen, ¿hace cuántos años están allá, me dijeron? No, hace meses. Sí, van a ser casi 2 meses ya. 2 meses. Y ahora, apareció el dueño. ¿Quién apareció? O sea, primero los policías vinieron a decirnos que teníamos que desalojar, que era propiedad, que teníamos que salir de ahí, uh-huh. que el dueño había hecho una denuncia. Uh-huh. Bueno, después salió con que vino otra vez otro grupo de policía y dijeron que el encargado de vender los lotes era el que había hecho la denuncia. Después volvieron y dijeron que había sido una dueña que había hecho una denuncia. Y así se fueron dando. ¿Ustedes no conocen al dueño? Dicen que era un señor llamado Contristano, otros dicen que es la familia de las hijas del señor Schubert que fallecieron. Nosotros fuimos a hablar con esta señora, la Schubert, uh-huh. y ella dijo, ella es maestra, ella va a ver cómo hace para ver si son de ellas o si son del otro, para ver qué es lo que pasa ahí, que si fueran de ella, ella nos iba a colaborar, o sea, ella, como ella es maestra y la mayoría son chicos alumnos de ella y de la hermana, ella no iba a desalojar, uh-huh. pero tenemos el otro caso de que no sabemos cuál de los dos son. Porque el intendente dice que es del señor Contristano y la señora dice que es de ella. Entonces no sabemos. Yo creo que acá hay dos cosas para resaltar. Primero, la práctica de la policía, ¿no es cierto?, de amedrentar. Me decía Carmen que aparecen después de las 6 de la tarde, intimidando. Ahí hay mayoría de mujeres también. Sí. Eso es un detalle importante, digamos, muchas jefas de hogar, como es muy común, ¿no es cierto?, en nuestra provincia. Bueno, la policía llega después de las 6 de la tarde con esa actitud patoteril, digamos. La policía responde al poder político de turno. No creo que a ningún policía se le ocurra ir a hacer una cosa por voluntad propia, digamos. Están respondiendo una orden del poder político. Y otra cosa que me parece que hay que rescatar acá es la voluntad, la dignidad que tiene esta gente, y la voluntad de diálogo. Ellos en ningún momento están diciendo nosotros nos queremos quedar acá, ellos quieren una solución. Quiere una solución a su problema sin perjudicar a nadie, ¿no, Carmen? Claro, sí, eso es cierto. Nosotros inclusive le dijimos, porque los policías dicen, nosotros llevamos, le traemos a usted la información de lo que manda el señor juez. Y pasa así. Le digo, bueno, si ustedes van, díganle al señor juez que si se comunica con este señor que dice ser el dueño de los terrenos, que por favor se acerque a hablar con la gente. Nosotros no nos negamos a pagar una mínima cuota de, un ejemplo, de 100 pesos por familia. La mayoría cobramos la asignación universal, uh-huh. y hay personas que no cobran, digamos, pero igual se le puede dar una ayuda, o sea, a esas personas que no pueden pagar entre nosotros los vecinos, que ese fue el plan, digamos, para que todos podamos tener, que poder quedarnos a ir. ¿Ustedes tuvieron alguna conversación con el intendente Candelaria? Sí tuvimos, y él dijo que lamentablemente él no nos podía ayudar. Que él hizo todo lo posible, que las tierras esas eran propiedad y que teníamos orden de desalojo, pero él habló con... Pero, a ver, ¿hay una orden de desalojo por un juez o nunca vieron la orden? O sea, ellos vienen y nos leen y nos quieren hacer firmar, nunca nos muestran nada. Nosotros le dijimos, tiene que venir el señor juez a desalojarnos. No, el señor juez viene si él quiere venir. Uh-huh. Entonces dijo, ¿Van a firmar o no? Nosotros le dijimos que no íbamos a firmar porque le pedimos una copia o que no nos dé. Claro. Bueno, no, entonces no vamos a firmar. ¿No van a firmar? No, bueno, se fueron. El intendente dijo que nos iban a desalojar, pero que él había hablado con el juez y no sé quién más, para que no nos desalojen porque estamos en tiempos de fiesta, en fechas de fiesta, que por eso. Pero igual le pedimos ayuda inclusive para la cuestión del comedor y él había dado en para Navidad, él había llevado a eso al barrio, pan dulces y sidra para la gente, en cada familia repartió. Y dice que por eso le habían, como quien dice, le habían dado con una caña por haber, porque dice que él está incentivando a la gente a quedarse ahí. Y no es así, nosotros le pedimos ayuda porque en verdad estamos necesitamos. Claro, el hombre se ve que está entre la espada y la pared, ¿no? Claro. Pero, por digo, un lado es el responsable político y por claro, otro lado también responde a la política. Pero, claro. Pero por otro lado también, la situación que están viviendo nuestros compañeros ahí en ese barrio es una decisión política del Estado de no ayudar o de no brindarle la asistencia necesaria para que tengan resuelta su situación habitacional, ¿no es cierto? Y primero que nada, la situación laboral. Si no se generan puestos de laburo en esta provincia, difícilmente nuestros compañeros puedan acceder a una vivienda digna. Y por otro lado también, ese tema de la vivienda digna que se había empezado a tratar con o solucionar con el IPRODA, que en un momento era para gente que... Justamente, Ernesto, eso es lo que quería apuntar, y el IPRODA en realidad se transformó en una inmobiliaria, ¿no? Eso hizo que mucha gente que no tiene recursos, que era para quien se había creado el Instituto de... Dejó de cumplir su vivienda, dejó de cumplir el rol. El rol ahora, social. El que tiene para pagar, y tiene para pagar un ahorro previo, y tiene... si tenés un sueldo más o menos importante, vas a poder acceder a la vivienda digna. Desvirtuó su función y no está cumpliendo la función social que realmente debe cumplir, ¿no? Ahora digo, hace poco tuvimos noticias en la Argentina, ¿dónde fue? ¿En Jujuy? ¿En Salta? Que habían desalojado por la fuerza. En Salta, sí. Bueno, digo, no, si no sabemos aprender de lo que pasa en el resto del país, digo, hay que atender estas necesidades, hay decisiones políticas que tomar. Lo que nosotros decimos es basta de malgastar el dinero del Estado en cosas que por ahí son superfluas si se tiene en cuenta lo que está pasando con nuestros compañeros acá en Candelaria. Esta es la realidad con lo que decía hoy Gaona al término de su programa, lo que decíamos nosotros al inicio del programa. Tiene que ver con la dignidad de la gente. Y realmente nosotros no es que la sentimos, nosotros sabemos que acá hay ciudadanos de primera y de segunda, de que hay ciudadanos que en este momento tienen para su hijo los regalos, una vida digna, una vida linda. Y no es que nosotros seamos resentidos, es que nosotros, esa es la realidad, ni nosotros que somos asalariados, entre comillas, podemos tener una vida digna. Entonces, ¿qué vamos a esperar que ustedes tengan una vida digna? Si vos decís que son 100 familias donde hay muchos menores, donde además hay discapacitados y hay ancianos, y solo algunos pocos están cubiertos por el Estado en cuanto a los planes y todas estas cosas que se están. A mí me parece que el Estado debería presentarse ahí con sus trabajadores sociales, con sus abogados, y de encontrar la solución para este problema. Nosotros enviamos una nota al señor gobernador, al señor ministro. Entendemos que todo tiene que pasar todo por un análisis. Pero tenemos fe de que va a llegar la ayuda. Estuve escuchando muy atentamente lo que nos está comentando la compañera en cuanto a esta situación tan crítica, indignante que este grupo de familia está viviendo. Y como siempre, yo me aventuro o tengo otro tipo de lectura, ¿sí? Y quiero aportar, no tengo ánimo de entrar, diríamos, en discusiones o intercambios de opiniones con otro grupo de que nos estarán escuchando, pero yo quiero decirle esto. El Estado hace rato, años, ya se ha retirado, valga la expresión, de la función real que le compete, que le corresponde. ¿Sí? En estos momentos, de estos señores que están sentados en los sillones, que tienen poder, están totalmente, diríamos, tomado, posesionado, por una idolatría tal que es al dinero. Sí. ¿Sí? Es decir, aman de tal manera el dinero de que cualquier persona o grupo de persona que se anima a defender su viña, son reconocidos por ellos como verdaderos enemigos, sí, adversarios. Y no escatiman ningún tipo de artimaña, de esfuerzo y de poder como para barrer, para exterminar, para terminar con ese grupo, con esa persona, grupo de personas que están defendiendo el suyo. Claro. ¿Sí? Y quiero decirle esto, de que a los tales, y con esto también estamos ya pronto a cerrar el espacio, lo que alguien hace muchísimos años escribió y que dice: hay de los que dictan leyes leyes injustas y prescriben tiranía. ¿Sí? Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres. Para apartar a juicio a los pobres. Claro. ¿Sí? Y para quitar del derecho a los afligidos. Para despojar a las viudas. Para robar a los huérfanos. A los humildes, a los pobres, a lo indigente. ¡Ay! Contra estas personas que muy cómoda hoy están viviendo, diríamos, del producto del trabajador, que es la riqueza. Por eso, creo, como dije minutos antes, el año entrante nos espera momentos muy difíciles, ¿sí? Muy difíciles. Esto no significa que vamos a cruzarnos los brazos, al menos me anoto para no ser uno de ellos, cruzarnos los brazos y dejarle, diríamos, que esto avance. Pero es necesario saber de que hay personas, grupo de personas, que estamos totalmente comprometidos con la solidaridad de nuestro prójimo. Y vaya para con ustedes, mi persona, para apoyar en todo lo que ustedes están haciendo. Listo, muchísimas gracias. En relación a lo que decía Domingo, a la solidaridad y a la ayuda mutua y al cooperativismo, conversábamos con vos, Carmen, que más allá de que estén en este lugar o en otro lugar en el día de mañana donde estén, sean acomodados y tengan la posibilidad de acceder a la tierra, están necesitando cosas. Sí. ¿Sí? Más allá de la solución definitiva de la tierra, ustedes sí, sí, como grupo social están necesitando cosas, y vos querías pedir algo, ¿no? Sí, digamos, a los que pueden colaborarnos, es fácil de llegar a nosotros. Nosotros le pusimos a nuestro barrio, digamos, Padre Mujica. Está bien al lado del Fortín. Para los que por ahí pueden donarnos carpas, porque hay muchas personas que por ahí pusieron sus techos de cartón, pero están agujereados o algo, como en la casa, la cuestión esta de... Si es que, o sea, si pueden colaborarnos con madera o con el techo, o si nos pueden acercar los negocios o algo, colaboración para el comedor, porque los chicos sí o sí tienen que tener todos los días su alimentación, digamos, y pedir fuerzas, y que toda ayuda que venga viene re bien, porque, o sea, supuestamente las últimas noticias que nos dieron ayer es que el martes tendríamos nosotros el desalojo. ¿Va a venir la orden judicial y sí, nos van a desalojar por la fuerza? Sí, supuestamente los policías nos dijeron que ya la orden ellos tenían, que teníamos que el martes venía gendarmería y no sé qué más, que sin falta el martes venían. Bueno, pero igual. Así que atento los compañeros de la ciudad de Candelaria, porque esto no tiene que ver solamente con los compañeros que están viviendo en ese barrio, sino que tiene que ver con toda la comunidad, ¿no es cierto? Así como ustedes, como vos contabas hoy, usan comunitariamente todos, sí, los recursos, digo, todo el pueblo debería estar enterado de esta situación y tomar cartas en el asunto de alguna u otra manera, ¿no? Nadie puede que los responsables se hagan responsables, ¿no? Y nadie puede quedar ajeno a esta situación. Solo porque yo no vivo en el barrio o solo porque yo ya tengo mi casa, no puedo decir, bueno, acá no me voy a meter en esta... Hay que dejar de lado el individualismo, porque lamentablemente tenemos que decir nosotros, como trabajadores, como ciudadanos de Misiones, que el individualismo es lo que nos llevó a esta situación en la que estamos viviendo. Cada uno de nosotros como trabajadores del Estado, tenemos nuestros problemas, nuestros manoseos también. Estábamos comentando recién de nuestro aguinaldo, ¿no es cierto? Hay compañeros que están pasando muy mal, tenemos compañeros enfermos, y también tenemos ustedes que son compañeros nuestros. Nosotros partimos de las bases de que todos somos trabajadores, estemos o no actualmente prestando un servicio. Todos somos trabajadores. Sí. Que ustedes no tengan trabajo hoy no es problema de ustedes. Nosotros nos pudimos acercar a ustedes gracias a que un vecino nos dio, como quien dice, una tarjeta para que nos podamos acercar a ustedes, y queremos agradecerle por el espacio que nos están dando, para que la gente sepa nuestra situación. Y por eso le digo a quienes nos puedan colaborar, bienvenido sea y que Dios le dé el doble. Gracias. Bien. Yo creo que estos compañeros están dando un ejemplo de dignidad. Exacto. Y creo que van a pasar, quizás... Que ojalá se contagie en toda la provincia. Así es. Y que cuando tengamos que salir a la calle a luchar por nuestra dignidad, por nuestros derechos vulnerados, seamos miles, millones que somos los afectados en esta provincia. Sí. Por distintos motivos. Acá no tocamos hoy el tema de la represa, que es un tema bastante importante. Digamos, hoy, como siempre, viste, lo urgente siempre nos lleva por ahí a no olvidarnos, pero a dejar de lado algunos problemitas, que esto es muy grave. El tema de la represa está relacionado con todo esto, con el problema de tierra, con el problema de vida digna, de la salud, de los salarios, sí. Está totalmente ligado a todo. Porque este, como en el resto del país, ¿no es cierto? Este parece ser la provincia de las paradojas, ¿no es cierto? Plata hay. Acá en la provincia hay plata, lo demuestran las fiestas imponentes, está mal distribuido. Está mal distribuido. Las grandes construcciones. Terrenos también hay. Hay terreno, hay tierra para todo. Lo que pasa es que está mal distribuida. Los poderosos de los que hablaba Domingo, resulta que se adueñan de todo y no quieren dejar nada para nosotros, el pobrerío, ¿no es cierto? Sí. Así que esa es la situación que estamos viviendo. Digo, gracias compañeros por haberse acercado, gracias por el ejemplo que están dando. Realmente yo me siento orgulloso de estar sentado a la mesa con ustedes. Gracias. Vamos a estar seguramente junto a ustedes... lunes, martes, cuando sea, por ahí para resistir lo que se venga. Sí. Y digo, fuerza, ánimo y a no decaer. A los compañeros que están escuchando, seguramente la radio, compañeros de ustedes allá, a no decaer, a no aflojar, porque digo, esta lucha que están haciendo ustedes es un ejemplo para toda la sociedad. Permiso, quiero colaborar, quiero comentar antes de irnos. La gente, los compañeros se están comunicando. Como decía hoy, justamente los compañeros de la administración pública, a pesar de ser los más pobres de todos, tienen ese corazón solidario. Y acá ya se está comunicando una compañera mía y dice que pide que le dé tu celular para que ella quiere colaborar. Y ese es generalmente los que tenemos menos somos los más solidarios. Ahí está, ya iniciamos la red solidaria. Justamente, fíjate, vos hablabas bien del empleado del Estado, suele ser el más solidario. Fíjate que posiblemente, que ni ella sabe bien, una maestra sea la dueña de los terrenos, está dispuesta a ceder los terrenos. Sí, a ceder. Si es que es de ella. Sí, sí. No, y eso demuestra que hay solidaridad, o sea, que se puede ayudar a los demás sin querer siempre lo para uno mismo. Por eso, le voy a dar mi número para los... Sí, el teléfono celular de Carmen al aire. 376-4589-806. ¿Puedes repetir? Sí. Es 376-458-9806. Bien. Ahí. Ese es el teléfono entonces de Carmen, los que quieran comunicarse con ella para ver de qué manera pueden ayudarle. Hoy viniste bien acompañada con... Sí, sí. Un par de compañeros también del barrio. Sí, sí, ellos vinieron a acompañarme. ¿Vos sos la que tiene la voz? Sí, sonante. Sí, sí, yo soy. Soy la más joven, pero es la que ve más... Bueno, pero esto demuestra que... A veces es necesaria una voz que vaya al frente, pero siempre está respaldada por compañeros que te acompañan siempre, ¿no? Sí. Y eso está pasando ahora en el barrio solamente. Así que, bueno, nuestros mejores deseos para ustedes. Muchas gracias. Para todo el barrio. ¿Cómo era que se llamaba? Ustedes, Padre Mujica. ¿Ustedes bautizaron sí, así sí, el barrio? Sí. Bien. Así es. Bien, capaz los tenemos en próximos programas. Están bienvenidos cuando quieran comunicarse con nosotros para venir a charlar, para comentarnos cómo va avanzando su situación. Sí, y así vamos terminando el programa, el último programa del año, entonces, del 14 bis, el programa de la CTA. Muchas gracias a los compañeros por haber venido. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Miriam. Domingo, ¿alguna reflexión final, Domingo? A decir verdad, a veces no alcanza la palabra para expresar lo que uno está sintiendo. Quiero decirles a todos quienes nos están escuchando, me están escuchando, de que quiero ser sincero. Nos esperan momentos muy difíciles, ¿sí? Pero con esa fe, esperanza, en que hay un ser supremo, un creador y sostenedor de toda la creación, para Él nada es imposible. Él nos llama y nos permite a la lucha, y Él se compromete a estar con nosotros. Por eso, en el año 2012, puesto los ojos en Él, en el creador y sustentador, vamos a salir tremendamente victorioso, porque Él nos anima, nos desafía y se compromete de estar con nosotros hasta el último momento en el cual él se va, diríamos, a manifestar. Ánimo, fuerza, y Dios quiera que muy pronto juntos nos encontremos, diríamos, disfrutando de los frutos de la lucha que él nos permite que llevemos adelante. A todos, mis compañeros, amigos, a Compromiso con la Base, a la línea Alfredo Bravo, a la Lila, a lo de la CTA, a lo de ATE, a todos. Un tremendo abrazo y que Dios nos bendiga a todos. Termina de esta manera el último programa del 14 bis. Nos vemos, nos escuchamos el año que viene. Gracias.